Hola de nuevo. En este audio vamos a ver qué múltiples opciones tenemos para grabar nuestro podcast. Pues no existe ningún patrón y cada uno de los podcasters puede darte distintos consejos y recomendaciones respecto al hardware para grabar tu podcast. Decidir el hardware que vamos a usar depende sobre todo de las condiciones en las que vamos a grabar el podcast, dónde vamos a grabar el podcast y la cantidad de gente que va a grabar el podcast. Si vas a grabar solo o sola, pues con un micrófono USB y unos auriculares sería suficiente para tener un trabajo de bastante calidad. Si vas a grabar con más gente en una misma sala, pues estáis obligados a comprar una mesa de mezclas a la que podéis añadir más micrófonos. Mi recomendación aquí es que haya un micrófono por persona. Lo de un micrófono en el centro que recoja las voces de los demás, de todos a la vez, a mí esto no me gusta porque coge demasiado sonido ambiente. En cambio, si tu podcast tiene más de una persona, pero la grabación la vais a realizar online, pues puedes coger ambas opciones. O bien el micrófono USB o bien una mesa de mezclas, pues lo importante va a ser el software que utilices para la grabación del podcast. Déjame añadir aquí un asterisco, pues existe una mesa de mezclas individual muy chiquitita que se llama Shenix 302 USB, que te facilita mucho la grabación online. Pues con cualquier programa de grabación puedes grabar si tienes esta mesa, cosa que no te va a pasar con el resto de mesas, incluso si son mejores. Esta es pequeñita y tiene un coste pues de entre 45 y 60 euros según la época que la compres. Simplemente, al conectar la USB, simplemente ya puedes grabar con cualquier programa de grabación. No necesariamente un call recorder ni un Skype recorder, cualquiera, el Audacity, el Audition, el que tengáis, con esta mesa le dais y lo que suene en vuestro ordenador va a ser Skype, va a ser YouTube, va a ser incluso Spotify. Lo que suene lo captará la mesa y te lo recogerá el programa de grabación. Es muy cómoda. El micrófono. Pues el micrófono también depende de dónde vamos a grabar. Los que escuchamos y vemos de la radio en fotos, pues son micrófonos de condensador, que recogen una enorme calidad de sonido, pero lo que sucede es que las radios tienen las salas insonorizadas. Entonces pueden permitirse esta capacidad de que tiene estos micrófonos de condensador de ser de tanta calidad porque su aislamiento hará que solamente suenen sus voces. Un podcaster que grabe en casa, pues debería de elegir micrófonos dinámicos que anulan un poco el sonido de alrededor y se centran al que tienen en delante, que es la voz. Yo he tenido un micrófono de los otros, de los de radio entre comillas, los de condensador, llamado Blue Yeti, y os prometo que a la hora de editar yo escuchaba al vecino y a Bob Esponja del comedor. Y cuando grababa esto, no me daba cuenta. Desde que uso micrófonos dinámicos, pues esto no me sucede. Y siempre cuento la anécdota de que la primera vez que utilicé un micrófono dinámico, tenía a mi hijo pequeño jugando con los Lego en la misma habitación a escasos metros de mí. Yo, claro, con mi experiencia del otro, del comedor, de los vecinos, de Bob Esponja. Y dije, ay, madre mía, ya verás cómo va a ser esta grabación. Pues no, en la grabación apenas se notó que el niño estaba con las piezas Lego. No gritó ni habló, pero sí que estaba con el ruidito de las piezas. Yo lo escuchaba con mis oídos, pero el micrófono dinámico no captó ese sonido. Así que muy bien por los micrófonos dinámicos para ambientes no aislados. Si el podcast va a ser grabado por más de una persona, recomiendo dentro de lo que se pueda que todos los miembros tengan el mismo micrófono. Da igual que todos sean micrófonos baratos, que todos sean micrófonos caros, que todos sean micrófonos dinámicos, todos el mismo, porque así las voces serán de una manera homogénea y el audio quedará todo muy similar y parecerá que estáis todos en el mismo sitio. Mi recomendación es el micrófono que usamos muchos podcasters en mi entorno, que vienen siendo dos, ATR 2100, que si lo compras en España sale muy caro, unos 200 más o menos, pero si lo pides de importación a Estados Unidos pues te puede llegar a salir con tasas y todo por unos 90. También tenemos aquí el Samsung Q2U USB, que es muy parecido al ATR, y también saldría por unos 70 euros aquí en España con auriculares incluido. Estos dos tienen características muy parecidas y sobre todo lo que más me gusta es que tienen dos tipos de conexiones. Esto no es habitual. Tiene la USB y la XLR, que es la conexión Canon que se utilizan en las mesas de mezclas. Eso quiere decir que tendrías un micrófono que te valdría para diferentes situaciones. Si vas a grabar con una mesa, te llevas uno de estos dos, el Samsung Q2U o el ATR 2100 de Audio-Técnica, o si vas a grabar en casa, puedes hacerlo simplemente con el USB, conectado tu micrófono directamente al USB. Así que tienes aquí unos dos micrófonos que cumplen bastantes características interesantes para un podcaster que va a grabar en un lugar no demasiado demasiado aislado. De todas formas, si no queréis gastar dinero, pues podéis empezar con micrófonos de conexión jack, ya sean individuales o de los que vienen en la diadema incluido al micrófono, y ir evolucionando conforme hacéis el podcast. Yo he estado muchos años grabando así y es muy cómodo, se conecta y funciona y ya está. Quizá querráis grabar fuera de casa, quizá pues tenéis una vida laboral muy ajetreada y paráis poco por casa, o no tenéis un estudio fijo, llamémosle estudio a tu hardware y software que tienes en tu rinconcito especial. Pues hay diferentes maneras: puedes utilizar el smartphone para la grabación del podcast o una grabadora digital. La grabadora digital pues puede salirte desde 100 hasta 600 euros, y el smartphone pues ya lo tienes, un smartphone o una tablet. Existen muchas aplicaciones que puedes usar para grabar, o simplemente la grabadora de sonidos que tengas. Yo recomendaría añadirle un micrófono. Se puede adaptar muchos micrófonos a tanto Android como a iOS. Esto investigad bien, porque hay acoples y hay micrófonos que se adaptan muy bien y funcionan a la primera. Si no, hay otros destinados directamente para que funcionen por el teléfono, como por ejemplo el Earring. Existen muchos otros, insisto, pero por lo menos vamos a utilizar un micrófono, ¿ok? Pues estos son un poco el hardware que vais a necesitar para grabar podcast. Tener en cuenta bien esto: vais a grabar solos, dónde vais a grabar, a veces vais a grabar online, a veces en persona. Toda esta configuración es necesaria saberla para hacer las compras de antes. En próximos audios vamos a hablar de software que se utiliza para la grabación, tanto de manera individual como de manera online. Nos vemos.